Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y bueno, siempre relacionado con el tema que nos ocupa hoy y por qué no también nos preocupa la situación de los casos comprobados en la pasada jornada de COVID-19 aquí en el departamento de Maldonado. Estamos en comunicación con el intendente departamental, con Jesús Bentancur. ¿Cómo está, Jesús? Buen día. Buen día, un gusto. Un saludo a todo el equipo de trabajo por allí, un saludo a la audiencia. Y aquí estamos, preocupados realmente, Jorge, porque un poco indignados también, ¿no? Porque estas situaciones no le hacen bien ni a Maldonado, ni le hacen bien al país. Ayer realmente terminamos un día bastante complicado, con gente en situación de calle, pero básicamente preocupados por esta situación que se viene dando, que se dio en el día de ayer con estas dos personas infectadas por COVID-19, pero básicamente indignado porque la ciudadanía de Maldonado está haciendo un sacrificio enorme desde hace más de 3 meses por cuidar la distancia social, por no salir, por no hacer sus cumpleaños, por no hacer los casamientos, por no reunirse, por no salir a los lugares públicos. Y nosotros le hemos pedido un sacrificio a esa gente y lo está cumpliendo. Y creo que el Uruguay todo está haciendo un sacrificio para mantener limpio el país, porque es una tarjeta de presentación frente al mundo, y que ni hablar de Maldonado, Punta del Este y sus lugares turísticos, que indudablemente hoy por hoy son la expectativa del destino turístico de muchísima gente por las consultas que hay. Entonces, que de repente de un día para otro venga un barco y de ahí desciendan 250 personas y nadie sepa si están infectados o no, y resulta que después casi 200 vienen para Maldonado, tienen contacto con decenas de personas y los medios hoy de salud tienen que andar correteando casi sin posibilidades para quizás un universo de 400 personas para ver dónde están y si tienen. Me parece que hay un despropósito, y me parece que pasa por no aplicar un protocolo adecuado para este tipo de situaciones de gente que entra al país. Yo creo que la gente que entra al país, no cabe ninguna duda, venga por barco, venga por avión. Yo veía con preocupación y con alegría, pero más con preocupación, la viabilidad de tener contacto con la Unión Europea también. Estas cosas indudablemente llevan a que uno quiera trabajar como departamento turístico, pero con determinadas condicionantes. Yo creo que junto con el documento, quien entra al país tiene que traer un certificado de que 24 o 48 horas antes se hizo un hisopado y le dio negativo. De lo contrario, no puede entrar al país. En estas condiciones no podemos prepararnos para recibir turismo, porque es insólito. Ya esto es una muestra de lo que puede pasar, ¿no? Jesús, muchas de las cosas que estás diciendo ya hoy más temprano lo habíamos conversado con Ricardo, pero hay aspectos de repente en una línea más fina de todo esto que realmente sorprenden, ¿no? Porque lo que no entendemos, cómo después de haber pasado lo que hemos pasado, haber logrado lo que hemos logrado, no se hace eso que vos decís naturalmente, desde que esto comenzó. ¿Por qué tenemos que ver que llegan estos casos? ¿Por qué tenemos que ver que en definitiva el control no se hace y tiene que salir nuestro intendente a pedir eso? ¿Qué puede estar fallando acá? Yo creo que, sin ninguna duda, acá lo que nos enfrentamos es una situación que nunca nos habíamos enfrentado. Sí. Lógicamente que se han tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Hoy por hoy, en esta nueva realidad, hay que tomar las medidas que hay que tomar. Y yo creo que el servicio médico nuestro, por lo menos en nuestro departamento, viene trabajando y trabajando muy bien. Pero usted ve que el director de salud, que es un hombre en el cual tenemos permanentemente contacto con él, yo me pregunto, ¿cómo hace este hombre para salir a buscar a 400 personas que por una situación que se da, que es insólita como esta, andan dando vueltas acá entre nosotros, en un lugar donde lo habíamos logrado tenerlo limpio? ¿Con qué capacidad humana tiene esa gente? Nosotros colaboramos de la intendencia con vehículos, con choferes, con médicos, con enfermeras, pero para llegar a perseguir 400 personas que no sabemos ni dónde están la mayoría de ellas, es insólito que eso pueda ocurrir. No tiene sentido esto. Esto tiene que haber un protocolo estricto para entrar a este país, que tiene que ir de la mano el documento, es más importante el certificado que indica que esa persona se hizo un hisopado 24, 48 horas antes y está limpia, que el propio documento para entrar al país, porque no podemos dejar seguir esto así. Ahora, Jesús, también tenemos que pensar, y sin ser tremendista, que cada uno de esos argentinos que durante el mes de junio ha venido acá al departamento de Maldonado ha tenido contacto con un sinnúmero de personas. Porque cuesta creer que han estado 14 días encerrados en el apartamento, ¿verdad? Y porque además... Pero es que no hay gente acá para ir a cada persona que entra al país con un documento, sea uruguayo, sea argentino, sea brasileño, sea donde sea, que tiene documento uruguayo y entra al país. Es imposible que tengamos gente como para ir todos los días a ver si esa persona está en la casa haciendo la cuarentena o no. Uh-huh. Nosotros hemos recibido decenas de denuncias de vecinos que dicen, bueno, esta gente vino en un vuelo del tema sanitario, esta gente vino y no está haciendo cuarentena, salen en el coche con la señora, con los niños, y bueno, entonces denuncian a la policía y la policía tiene que ir cuando hay una denuncia. Pero ¿cuánta cantidad de gente anda acá adentro que nadie lo denuncia porque de repente nadie sabe que vino y que tiene que hacer cuarentena? Uh-huh. Esas son las cosas que te tienen que solucionar en el momento que ponen un pie en la frontera nuestra. Uh-huh. Intendente, Ricardo, buen día, ¿cómo anda? Ricardo, buen día. Sabés que coincido en un 100% contigo, al extremo que no me surge ninguna pregunta, porque eso y más, y con términos hasta, si se puede decir más groseros, hablaba hoy de mañana, ¿no? Porque tenemos el mismo sentimiento, creo que absolutamente todo. Lo que sí, esto me genera un poco de esperanza, porque no es lo mismo que lo diga Ricardo Almada en una radio a que lo diga el intendente de Maldonado. A propósito, ¿alguna llamada telefónica hayas realizado o vas a realizar, hablar con alguien para que esto se ajuste? Porque realmente es incomprensible que suceda. Bueno, yo pedí a las 8 de la mañana, llamé a la secretaría del ministro para que me diera una audiencia, me dijeron de que el ministro hoy andaba todo el día en San José y pedí a ver si me la podían dar para mañana. Yo quiero hablarlo en buenos términos, ¿verdad? Porque esto no es cuestión de enojarse solo. Claro. Uno se enoja porque después de tanto sacrificio tenemos acá adentro, no se sabe cuántas personas que puede estar infectada. Pero bueno, es el momento antes de que llegue la temporada de tomar una determinación. Es sencillo. Es un protocolo que tiene que tomarse, que dice el señor que quiera entrar en ese país tiene que traer el documento en una mano y en el otro un certificado que diga que se hizo un hisopado 24, 48 horas antes y que está limpio. Eso es fundamental, de lo contrario no podemos, porque perdemos frente al mundo la credibilidad que tenemos en este momento, y eso no lo podemos perder. Uh-huh. Independientemente de la salud de la gente, ¿no? Jesús, cuando te referís al ministro, hablamos del de salud pública, ¿verdad? De salud pública, exactamente, porque lógicamente que estará preocupado el ministro de Turismo, está haciendo su esfuerzo para generar el turismo interno y que tenemos permanentemente contacto con él. Yo no sé quién va a estar en relaciones exteriores en este momento, pero creo que acá con quien tengo que hablar y sentarme a conversar es con el ministro de Salud. Uh-huh. Bien, Jesús, nosotros también hablábamos que mucho se está hablando del tema que hay argentinos que pueden ingresar al país porque tienen su residencia tramitada o ya confirmada, ¿verdad? Su residencia Correcto. Uruguaya. Pero también pensábamos si no existe la posibilidad de que, como excepción, porque estamos en tiempo de pandemia, se pueda restringir un poco el ingreso de esas personas, porque en definitiva el hecho de ser residente no te inhibe de que no te puedas contagiar, y el hecho de hacerte un hisopado dos días antes de venir no significa que a la semana de repente no puedas estar teniendo síntomas también, porque en definitiva está comprobado que esto necesita 14 días porque la enfermedad no se refleja a través del hisopado en los primeros días. Esas pueden ser alternativas para manejar también con el ministro de Salud. E inclusive con la gente de Cancillería. Mínimamente tiene que haber un protocolo donde haya de por medio un hisopado. Es lo que vos decís, capaz que no es el 100% de seguridad, pero mínimamente tiene que haber un hisopado 24, 48 horas antes de que esa persona vaya a poner un pie en el país, que certifique que esa persona se lo hizo. Vos sabés que lo que es cargar un barco con 250 personas que no sabés cuántas vienen infectadas. Y repartirlas en medio de una sociedad es insólito. Sí. Vos sabés que hemos hablado inclusive también acá de que nos sorprende en los últimos días la cantidad de vehículos argentinos que están circulando acá. Hay muchísimos, pero mirá Jorge, que hay muchísimos que empiezan a circular acá y estaban acá, Hay gente muy consciente que se ha quedado acá viviendo, que no salía por su seguridad, digamos, y lógicamente porque estaba haciendo caso a los protocolos de distancia y de cuidado, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora después de 3 meses empieza a moverse, pero ya estaban, muchísima gente estaba acá. Yo recuerdo, mira, estuve con un señor que estaba ahí en el Club del Lago, que estaba en el ramo gastronómico, y que me decía, mira que en este invierno ha sido atípico con relación a otros inviernos, porque muchísima gente, socios y gente de ahí que estaba acá en Punta del Este cuando surgió esto, ya se quedó de todo el año acá y hay mucha gente que piensa en radicarse acá por determinadas características. Una de ellas, la más importante, es que estamos limpios, que estamos libres de coronavirus. Por otro lado tenemos seguridad, por otro lado tenemos salud, por el otro lado tenemos la posibilidad de que los chicos, y en muchos casos ya lo están haciendo, estén inscriptos en los colegios o en la facultad, y la calidad de vida, lógicamente, de este departamento, que es maravillosa con respecto al resto de o a algunos lugares que nos visitan, ¿verdad? Claro. Tanto sea argentino como brasileño. Jesús, en resumen, creo que en buen romance lo que pretendemos todos, ustedes, nosotros, y creo que la población también, es achicar el trasiego ese de gente, va y viene, basta, salvo casos de extrema necesidad, porque está viniendo gente a pasear y a pasar más tranquilo acá. No hay necesidad de tanto trasiego de gente y la poca que venga con muchos controles. Básicamente es eso, ¿no? Yo creo que como departamento turístico tenemos que ver primero en el horizonte cercano estar limpio para ser un destino turístico. Claro. Pero en segundo lugar ver que no es cuestión de traer toda la gente que podamos en las condiciones que sean. Sí, eso sí. Creo que es fundamental porque justamente el gran problema de esto es la pandemia. Lo que los otros países no han podido superar y nosotros sí, es la posibilidad de esa virulencia del virus que indudablemente tiene una capacidad de contagio brutal. Y eso es lo que me causa temor a mí con abrir demasiado la frontera. Sí. Jesús Bentancur, gracias por esta conversación muy amable. A las órdenes, como siempre. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.